verano. Es verano. En verano, todos locos. Es verano, vive la tope con Latinos FM. Verano 2020. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu FM, Latinos FM. Quisiera verte, expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón. Me pongo triste al no escuchar tu voz, será tu rostro lo que me enamoró. Contener el llanto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos.

habías herido a más de un corazón. Quiero hacer que tú me amaras, me arriesgué. Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero porque te sentí querer. Y ahora sufro mi condena, ya sabía que no era buena. Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos, ¿por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa, no sé por qué en verdad me enamoré. Yo no lo sé, me arrepiento de estar queriéndote como te quiero. Ese será siempre mi sufrimiento, el jugar sabiendo que iba a perder. Pero quise intentar y el día menos pensado me entregué. Ahora sufriré el destino de un amargo sufrir. Sin distancia, sin caminos, un principio sin fin. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Y eso nos haría morir. Y en todos los rincones de mi alma está guardada, ¿cómo olvidarme que existe tú? Te aburriste de quererme y te fastidió adorarme. Y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento. Me dejas un suspiro en mi silencio, me gritas que estoy muriendo por dentro. Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor. Qué tristeza, pero no pude quitarte las espinas. Yo mismo he cultivado mis heridas, yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría. Y abajo se vendría nuestro amor por una fantasía. Me paso siempre pensando en lo que puede pasar con nuestro amor. Mis ojos se me mojan si a mi lado no encuentro el calor. Cuerpo, la vitamina de mi vida, la

negro el corazón. Latinos FM, el playlist que refresca tu verano. Hazte un tatuaje debajo del ombligo, como una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito. FM 107.9 107.9 Ya te olvidé,

tomar mucho aguardiente día y noche sin parar. Óigame, cantinero, sirva otro trago para variar. Sírvame un whiskycito o un tequila o un coñac, que hoy me voy a embriagar. Ya no me importa que sepan la verdad. Y hasta la suegra, que también vivía en la casa, sabía todo, bien alcahueta. No le da ni pena escuchar su hija así gritando, qué desilusión. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Sirva otro trago, cantinero, por favor. Por favor. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latino FM. FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas a algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme, pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared.

una nalga que la deje marca. Lo prende al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara. Ella tiene malta. Ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga que la deje marca. Lo prende al frente de los guarda. Del frente de la me lo guarda. Ya, mosty. Dime a lo clásico. Mercy. Chepábeme. Let's go. Katie. Latino gang. Colores. Let's go.